Estos son los titulares del jueves 5 de mayo. Fuerzas rusas atacan vías de suministro de armas a Ucrania. Rusia prohíbe a 63 ciudadanos japoneses la entrada a su territorio. Los primeros ministros de Japón e Italia acuerdan apoyar a Ucrania. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. El miércoles, las fuerzas rusas en Ucrania comenzaron a atacar vías de suministro de armas de este país, en reflejo de declaraciones de comandantes rusos, según las cuales Occidente está colmando los arsenales ucranianos. Rusia atacó Leópolis, ciudad del oeste de Ucrania cercana a la frontera con Polonia. Algunas unidades inutilizaron infraestructura ferroviaria disparando contra instalaciones de suministro eléctrico. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, manifestó que cualquier transporte de armas de la OTAN con destino al ejército ucraniano es un objetivo legítimo. Funcionarios de defensa de Ucrania dieron a conocer que las fuerzas rusas llevaron a cabo 50 ataques aéreos en un día. La ofensiva se concentra en el este del país. Rusia ha estado tratando de destruir una planta siderúrgica en Mariupol. El alcalde de esta ciudad portuaria, Vadim Boychenko, declaró que ha perdido contacto con los combatientes que se encuentran en la acería y se mostró preocupado por los civiles que se han refugiado allí. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, una asistencia continuada para la evacuación de los civiles de la acería. La oficina presidencial ucraniana informó el miércoles en su sitio web que Zelensky había hecho la solicitud durante una conversación telefónica con Guterres. Al presidente y a otros líderes les preocupa lo que pueda ocurrir el lunes, día en que Rusia celebra el aniversario de la victoria de la Unión Soviética contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Los ucranianos temen que aproveche la efeméride, que denomina Día de la Victoria, para declarar una guerra total. Funcionarios del Kremlin han desestimado esta especulación, tildándola de ridícula. Rusia dio a conocer que prohibió la entrada a su territorio por tiempo indefinido a 63 ciudadanos japoneses, incluido el primer ministro Kishida Fumio. Esta acción es una respuesta a las sanciones que Japón ha impuesto a Moscú tras la invasión de Ucrania. Este anuncio fue hecho el miércoles por el Ministerio de Exteriores de Rusia. Entre los ciudadanos afectados se encuentran el ministro de Exteriores japonés, Hayashi Yoshimasa, miembros del gobierno y el parlamento, así como profesores universitarios y periodistas. El comunicado señala que Tokio lanzó una campaña antirrusa sin precedentes que ha dañado la economía y la autoridad internacional del país. También estipula que Rusia decidió imponer la prohibición de entrada como respuesta a las sanciones de Japón a ciudadanos rusos, incluyendo la cúpula gubernamental. Kishida condenó la decisión y dijo que el anuncio de Moscú es totalmente inaceptable. Agregó que responderá de manera adecuada con nuevas sanciones en cooperación con el G7 y otros miembros de la comunidad internacional. Las sanciones que Tokio impuso a Moscú incluyen la congelación de activos de funcionarios gubernamentales y militares, tales como el presidente Vladimir Putin y sus dos hijas. Japón también expulsó a 8 diplomáticos y funcionarios rusos de su territorio. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. Kishida Fumio, primer ministro de Japón, y Mario Draghi, su homólogo italiano, acordaron hacer todo lo posible para apoyar al gobierno y el pueblo de Ucrania. El miércoles, Kishida, quien en estos momentos se encuentra de gira por Europa y el sudeste asiático, se reunió por primera vez con Draghi en Roma. El mandatario japonés le dijo a su homólogo italiano que había solicitado a los líderes de Indonesia, Vietnam y Tailandia comprensión y cooperación en lo relacionado con la situación en Ucrania. Kishida y Draghi coincidieron en la importancia de continuar trabajando en conjunto con las naciones asiáticas y africanas a ese respecto. Los primeros ministros también concordaron en que la comunidad internacional se encuentra en un momento crucial para proteger la paz y el orden, y convinieron imponer sanciones de una severidad sin precedentes contra Rusia, así como fortalecer la ayuda a Ucrania. Kishida y Draghi también concordaron en la relevancia que tiene para la comunidad internacional, el G7 incluido, dar una respuesta contundente a la invasión rusa, así como que es responsabilidad de Japón e Italia apoyar al gobierno y el pueblo ucranianos. Ambos líderes dijeron que fortalecerán la cooperación para conseguir un Indo-Pacífico libre y abierto. También expresaron su preocupación por los lanzamientos de misiles de Corea del Norte. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, llegó al Reino Unido, la última escala en su viaje al sudeste asiático y Europa. Tiene previsto reunirse allí con el primer ministro británico, Boris Johnson, hoy jueves, para deliberar sobre la situación en Ucrania. Kishida se propone confirmar la cooperación relativa a sanciones contra Rusia y al apoyo a Ucrania. Otro probable tema de diálogo es el acuerdo de acceso recíproco entre Japón y el Reino Unido, que estipulará cómo organizar los ejercicios militares conjuntos de las fuerzas de autodefensa niponas y el ejército británico. Apunta a fortalecer la cooperación en seguridad entre ambos países. Se prevé que Kishida y Johnson hablen también sobre la intención del Reino Unido de unirse al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, así como sobre medidas para expandir los lazos económicos bilaterales. Japón celebra hoy jueves el Día del Niño. Según estadísticas del Ministerio del Interior del país, el 1 de abril, el número de niños de 14 años de edad o menores había caído por 41º año consecutivo, ubicándose en 14.650.000 personas. Se trata de una merma de 250.000 personas en relación con el año anterior. La población infantil de Japón comenzó a reducirse en 1982. También el 1 de abril, el porcentaje de niños en la población total era de 11,7%, lo que representa el 48º año consecutivo a la baja. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.